Radio. Muy buenas noches. Así comienza el programa número 71. 71. De La Gatera, que te invita a definir en el día de hoy la palabra alien. Y además nos visitan los soleros del Caramani con su género, el son jarocho, bien, bien, bien mexicano. Son jarocho, ¿ah? ¡Sí! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Yo bien, creo que estamos todos acá. ¿Qué o todos o casi todos? No, no, estamos algunos. Estamos los importantes. Estamos algunos. No, no, no, mentira. Digo mentira. Extraño a la negra. Extrañamos a la negra. Extraño a la negra, al otro no. ¿Al otro quién sería el otro? El otro, The Irishman. The Irishman no está presente. El hombre sin prepucio se ausentó el día de hoy. No conocemos el motivo. Exactamente. Está todo tuneado. Ah, sí, tiene trabajo, parece. ¿Tiene trabajo? ¿Tiene bueno, qué suerte. Algo tiene. No sé. Alguno de nosotros tiene trabajo. Y la negra, que bueno, se hizo unos retoques así estéticos en su cuerpo, sí. Así que está... Se puso 15 centímetros de talones. Bueno. No, mentira. De otra cosa. Pero bueno, nada, sabemos pronta recuperación. Se está recuperando la negra. Te está quedando todo divino. Sí, le mandamos un beso porque así toda convaleciente y todo no paró de laburar. Pero está recién. Es un camión que te pasa por encima y no para ni un minuto. Así que un besote enorme desde acá. Me llega información que nos están escuchando desde Avellaneda. Oh, mirá vos, mira. Programa 71 es el excremento de 71. La mierda. La mierda misma. ¡Qué mierda! Hoy llegamos todos tarde. Los que vinieron. No, tarde. Mentira, contratiempos. Nosotros dos llegamos tarde. Paul y Emma, que son los dos otros integrantes del equipo que se hicieron presentes el día de hoy, llegaron temprano como siempre. Ellos cuando vienen llegan temprano. Paul no viene nunca. Paul hace como un mes y pico que no, no viene. No, Paul no viene hace más de 2 meses, 3 meses. ¿Qué pasa, Paul? ¿Está Paul? ¿Qué pasa, Paul? ¿Por qué no venís más, Paul? Vamos a pasar ya mismo a presentar, entonces. Sí. Ah, empezamos por él. Dale. Es el musicalizador de nuestro programa. ¡Hay dos Paul! Encima, hay dos Paul. Tenemos a Paul Neyman y de Ofrenda Sorbonero tenemos a Paul... A Paul Trotsky. Y a Paul Trotsky. ¿Cómo le va? Salúdenme. Me va bien. Estoy acá esperando a ver si venía Sigourney Weaver hoy. Ay. Hay posibilidades de que venga. Me dijo que está demorada. Bueno, la vamos a esperar igual. Sigourney Weaver para mí que fuma algo, Sigourney, ¿no? Paco. El decorado se calla. ¿Se escucha? Sí, con los avatars. Bien. Hoy vamos a hablar de los aliens. Tenemos una cantidad de cosas para decir. Va a haber un invitado especial que viene a hablar de la película, de Alien. Escalofriante el programa del día de hoy. Esto va a ser un despelote. Cabe, sigamos presentando. Teta para Bonaparte con tetas. Soy Napoleón Bonaparte con tetas. Si eso no es alienígena. En los controles, en la magia de la voz también de Moria Kazán, está el señor Matías Sebastián de los Laureles Banerio. ¿Cómo le va? Bien, amiga, ¿usted? Bien, bien, acá feliz de haber venido. Qué lindo le queda el corte de pelo. ¿Vio? Está como elegante. Me afeitazo también. ¿Y a dónde fue la donación de sus pelos de la cara? Hicimos una pulsera, después le muestro. ¡Ay, qué lindo! Que las venden en Plaza Francia ahora esas pulseras, me encanta. Che, Alien, qué buen tema, tengo, después les cuento. Dale, ansioso por escucharte. Muy bien. En la edición estrella y en, digamos, cualquier tarea que se pueda presentar, el minuto cero de lo que hay que resolver está él. Estamos hablando del señor Emma Rarri, muy buenas noches. El cacaquín. Buenas noches, chicos, hermosos. Te odio, vos. Hermoso vos, Emma. pocas veces vi una persona tan horrible en mi vida, tipo un chabón dejado. Perdón, ¿puedo decirte una cosa? El marrón, vos tenés una remera marrón. El decorado. Chocolate. No. El decorado. No, corazón. El color chocolate es el color chocolate. El eso decorado que tenés es marrón. Y no le queda bien a cualquier persona. Y a vos particularmente te queda horrible. Emma. Tengo pelo marrón también. Emma. Me queda sí, mal también. No, pero es tu pelo mismo. Esa remera te queda mal y vos sabés por qué yo estoy diciendo esto. Emma, entregá el marrón. ¿Me bardió? Sí, ya lo sabe. Me dijo que hoy la estoy, gente no lo sabe, hoy, pero... No, yo lo voy a decir. Dale, me dijo que hoy estoy fea, el muy puto, boludo. Hermosa, estás divina, hermosa, no, como siempre. No, sorete, porque te asustaste porque te fui a torear, casi te di un cachetazo. ¿Cómo me vas a decir que estoy fea? Le voy a decir... El decorado... A alguien en particular. ¿A quién? Bien, ¿a quién más hay que presentar el video? A la negra la presentamos. A nosotros. Al señor Irishman lo presentamos medio así porque hoy no vino. Por arriba, por abajo y por todos los lugares por donde él se quiera meter está mi amigo personal que estuvo cumpliendo años esta semana. Ay. Que es, el sábado es el festejo y que agarrate Catalina, yo te digo que voy con conchero. ¡Ay, por favor! Conchero y me compré unas cosas para las tetas. Pezonero. Pezonero de strass. Con todo el señor Lautaro Laurita Radovich. Muy buenas noches a todos y a todas. Es verdad, estuve cumpliendo años y quiero decir algo. ¿Puedo usar este maravilloso y caprichoso espacio radial para agradecer a todo el mundo que me saludó, me besó, me hizo cosas, me tocó? ¿En la calle? Las pelatios que recibí esta semana, chicos. Increíble, pelatio a la distancia, en la presencia. Entonces, vos mando... Pelatio a la distancia, mi amor. No sabés lo que es. Ay, después yo te le cuento. Mando felatio. La felatio. La felatio es como un término extranjerizante. El lauti y la felatio. Así que quiero agradecer todo ese amor que, en definitiva, el amor es lo único es lo que nos me salva. Merezco. En definitiva es lo que me merezco. ¿Sí? Bueno, no lo iba a decir yo, pero ya que estamos. Bueno, a toda la gente que me saludó. Pará. Sí, ¿qué? No, nada, te quiero presentar a vos. Bueno, que es esta gran mujer. Divina, hermosa como nunca antes yo la había visto. Cada día más. Esta gran amiga que me acompaña en la radio y en la vida es Marian de L. Sí. Muy buenas noches, Marian. Bueno, gracias. Buenas noches. Nos metemos ya mismo. ¿A dónde nos metemos? Comunica ya. Llama ya mismo al 4864-0489. O también al 48661-095. Escúchame, si vos fuiste abducido, si te chupeteó un alien, si tuviste una felatio, si tuviste relaciones sexo afectivas con un reptiliano, por favor no dejes de comunicarte con nosotros también a través de nuestro Facebook, en el facebook.com/lagatera887. Queremos saber qué se siente. Decime qué se siente que te abduzcan. Debe ser como una... Como drogarte con algo, baby. Para mí la gente que dijo ser abducida claramente tuvo un colocón. ¿O no? Seguramente. Yo he visto cosas, ¿eh? ¿Posta? He visto. Ah, sí, yo recuerdo una historia. Vamos a escuchar un tema, ¿qué hacemos? No, mira. ¿Vamos a presentar un tema? ¿Cómo es? Mirá cómo no sabemos qué hacer. ¿Y la noticia? ¿Dónde está el hombre siempre pucio? ¿Dónde está Tomás? No sabemos qué hacer. Emilia, decime qué. Yo tengo un par de... Hay un par de noticias para compartir del día de hoy. Sí. Policías contra jubilados. La Policía Federal reprimió jubilados que cortaron el puente Pueyrredón en reclamo de aumento de haberes. Loco, esto se va a la mierda tremendo, ya. Esto fue tremendo. La protesta fue encabezada por el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados. Chicos, ternura es tremendo, ya. No lo ríes. No, pero loco, es verdad. Los empujaron, los cagaron a patas. Les tiraron agua. ¿Más que con camiones ya? Vamos a tirarle molotov. Camiones hidrantes, ¿entendés? Los efectivos desalojaron del lugar a los manifestantes que esperaban la llegada de los medios para dar difusión a su pedido antes de liberar un carril del puente Pueyrredón. Me los como vivo a todos. Yo también. La verdad es que es tremendo. No hubo heridos de gravedad, por suerte, pero hubo heridos leves, lo cual es gravísimo, loco. No hay límite ya para estas fuerzas policiales corruptas. No. y violentas. Es tremendo. No, no, es tremenda. Las imágenes son tipo, si sos una persona sensible, no veas esas imágenes porque te rompen foto, el corazón. Hay una foto en donde se ve a un cana de espaldas apuntándole con su arma gigante a una viejita que lo mira desafiante con un palo en la mano, que es, loco, es una de las mejores fotos que las yo he visto. Las balas que vos tiraste van a volver, ya vas a ver. Hola, danos un poquito más de tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo? Otra noticia que muy sentida para mí, para mucha gente. La Corte Tucumana ordenó la libertad para Belén mientras analiza la condena. Estamos hablando de esta joven tucumana presa desde hace 2 años por haber sufrido un aborto espontáneo en un hospital público. 4 días después de la masiva marcha que se realizó en más de 20 ciudades del país por el reclamo de la libertad de la joven, la Sala Penal de la Corte Suprema Tucumana ordenó liberar a la joven. Mientras, la Mesa de Libertad para Belén, que reúne a más de 40 organizaciones de mujeres, estudiantiles y demás, seguirá su campaña por la anulación total del proceso penal, y es por eso por lo que vamos, para que el aborto deje de ser criminalizado en nuestro país. Así que estamos contentos por este fallo y esperando todavía que la liberen, ¿eh? Un pequeño triunfo a medias. Vamos por más, vamos por más. Todavía, mira cómo sueno todavía cuando digo las cosas. Argentinos, argentinas, manga de pelotudos, votadores de Macri y fachos. Queremos que ustedes se emancipen de las sociedades capitalistas que oprimen a los trabajadores y a las clases obreras, porque la working class le dice a todo el mundo, a tomar por culo, tío. A por culo. Basta. Con estas palabras, sin más preámbulos, nos vamos a escuchar un tema. ¿Qué tema, Marian? Yo no puedo pronunciar. Yo tampoco. Ace Frehley, con su tema Space Invader. Ya está, ya lo presenté. Ace Frehley. Chao. For 1,000 years, we've all been blind. There's no time to waste. Give up the struggle. We must embrace our hosts. Give it up for Definicidios colectivos. Y a barrenar en el asfalto. La palabra alien me remite a un extraterrestre, algo que no proviene del planeta Tierra. Alien me refiere a un extraterrestre, a una persona del más allá. Y me hace acordar también al nombre de mujer Aileen. Menos como vivo a todos, soy Napoleón Bonaparte con tetas. Menos como vivo a todos. El decorado se calla. ¡Upa! ¡Venimos! ¡Tumba! Estamos esperando la visita de Flavio Hidalgo Castillo, quien es un compañero que, además de trabajar en Radio de Salón, es una persona que sabe muchísimo de cine y nos viene a desandar curiosidades de la película Alien. Ah. Pero en este momento llegó... ¿Qué hace? ¡Ah! Estamos en el primer video. Te ubicás en tiempo y espacio, amiga, por favor, porque solo no voy a poder el día de hoy, ¿eh? Empezó la columna del doctor Lautaro Radovich. No. ¿Qué dice la RAE acerca de la palabra alien? Dice que es el dicho de una cosa que pertenece al espacio exterior de la Tierra o procede de él. Bien, perfecto. También dice que es dicho de un objeto o de un ser supuestamente venido desde el espacio exterior a la Tierra. Supuestamente, por supuesto. Pero a mí me parece que se contradice con la primera, pero no importa, bueno, ya la RAE. ¿Qué dice la etimología? ¿De dónde mierda viene la palabra alien? Palabra alien o alienígena viene del latín... Alienus. Se refiere a los originarios de otra tierra como antónimo de la palabra aborigen. Y no necesariamente se refiere a los extraterrestres. ¡Ojo al piojo! ¡Ah, boludo! Es como el uso el más común. ¡Claro! Mirá qué loco. Entonces, por ejemplo, un conquistador español era un alien. En América, claro, era un alien. ¡Eran aliens! Un alienígena. Mirá. Extranjero de otra tierra. Mira, ahora, por ejemplo, hay una palabra amiga, de alguna manera, que es la palabra extraterrestre. Porque cuando uno dice alien, dice el extraterrestre... Claro. Casa, teléfono. Y la palabra extraterrestre está formada con raíces latinas y significa que está en el espacio exterior de la Tierra que pertenece a otro planeta. Extraterrestre. Totalmente clarísimo. ¿Sabe? Estre, el sufijo estre significa propio de. Mirá qué loco. Ajá. Extra, terre, de terra, estre, de. Bueno. Y ecuestre, entonces. Propio ecuestre. Del equus, del equus. ¡Ay, propio del caballo ecuestre! ¡Claro, mía! ¡Y secuestre! ¡Es propio del secu! ¡Ah! Y así toda la vida. Bueno. Muy bien, algunas frases vamos a tirar. Hace mucho que... De la palabra alien. Tengo mal. Acerca del alien, de todo lo que representa esta palabra. Dice, dale. ¿Vamos con las frases de alien? Sí, bueno, vamos con las frases de alien. ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Qué gran película, boludo! ¿Vos viste esta película? No, le doy un cachetazo, boludo. Te juro, me ¿de qué película estamos hablando? Paren un poco. Boludo, no me juzgues si no la vi. Poneme. El otro día recién vi Esperando la carroza. Ténganme paciencia. Pará, boludo. ¿Pero qué hiciste en la infancia vos, boludo? Vi otras cosas. Pero qué purismo que hay en este programa. Poneme. Te tiro tips. Luna. Luna. Estamos hablando bicicleta de... Bicicleta voladora con niño dedito asustado. Con dedito, claro que la vi. Y una cosa, un sorete derretido envuelto con una capucha. Estaba hecho de dulce de leche para mí. No, si el dulce de leche es argentino. Era tipo bauquita. Era una bauquita de derretida, boludo. Era de para bauquita. Mí era un sorete. Era de bauquita. No, estoy seguro que era de bauquita. A mí no me qué jode. Qué lindo. Bueno, dale, ¿qué querés decir? Emilia, yo tiene una por frase. Favor. Bueno, dale, decime. Tiene una frase. Dale, decime. No estamos solos. Y no me refiero al universo. No estamos solos en nuestro propio sistema solar. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? Como una afirmación científica, habría que ver. ¿Quién? Zacarías Sitchin. ¿Quién es? Un astro arqueólogo israelí. Bueno, mira qué loco. Todos estamos conociendo que existe una profesión que es ser astro arqueólogo. El otro día estaba partiendo un momento muy hermoso y... ¿Con quién? Hermoso. ¿Con quién? Con una... Hola. Se me... Estamos... con una persona maravillosa. Bueno, sí. ¿De qué color? De un montón de colores. Y vimos un documental que decía que Tesla en realidad era una lunaki. ¿Lo tienen a Tesla? Tesla era una lunaki. ¿Qué es una lunaki? Una lunaki. Uy, ¿qué es una lunaki? La concha de Dios. Pará, Wikipedia ya. Ustedes saben que... Ahora llamemos a Ábalos. No te des el teléfono de Ezequiel. Una lunaki es como un tipo de extraterrestre. Sí. Que son unas personas que son muy, muy, así como que... Anunnaki. No, así al grosso modo, si puedo decir una barrabasada, serían extraterrestres que viven acá con nosotros, digamos, en este momento, ¿no? Que, bueno, ellos, claro, viven acá. Entonces, Tesla parece que es uno de ellos. Y tuvo contacto con otros Anunnakis y... Le dijeron cómo crear la energía, la corriente de energía continua, algo así. Alguien que me ayude, chicos, por favor. Sí, sí, inventó la corriente continua, hacía iluminar sin cables, transmitía la electricidad. Porque los Anunnakis le dijeron al chabón. No sé, era un inventor. No, era un Anunnaki. Igual, o sea, como que me frustra un toque esto. Porque lo tenemos en la... Lo tenemos en la puerta. Se están riendo de mí. Escúchame, lo tenemos en la puerta de radio de Salona, Tesla. Sí, a un Anunnaki. Mirá vos, tenemos. Me frustra un toque a mí este un tema troco. Porque. Un troco. Me frustra un troco porque. ahora me van a decir que Trotsky también era Anunnaki. No, me frustra porque. ¡Trotsky era Anunnaki! No, además, hoy vamos a hablar un poco de Trotsky. Medio decoté, pero vamos a nombrarlo a León Trotsky. ¿En dónde vamos a nombrarlo? Porque en el laboratorio. Ahora, después te cuento. No, no, no. Bueno, pero no terminé la idea, que es que me frustra porque, en definitiva, los seres humanos no somos capaces de inventar nada importante. Siempre hay como una. ¿Entendés lo que digo? Sí, no sé. Se cagan de risa del otro lado. Pará, hay otro tipo de extraterrestres que son, por ejemplo, los reptilianos. Sí, reptilianos. Que, como su nombre lo indica, son como reptiles antropomorfos, cuya civilización parece que se expandió desde el sistema. Un sistema que se llama Alpha Draconis, ¿no? Lo que es la ciencia ficción de los años 50, loco, está tremendo. Isaac Asimov. Miden como 4 metros y se caracterizan por ser excelentes guerreros, además de ser reconocidos por tener un sistema político-militar sumamente jerárquico y competitivo. Sí. Además tienen un poder psíquico y se alimentan de energías negativas como el miedo y el odio. Son un horror, loco, o sea, miedo. Por lo cual se los considera unos monstruos demoníacos. Actualmente controlarían el mundo en las sombras, camuflándose entre las élites gobernantes de nuestro planeta. Por supuesto que Donald Trump, Obama, Hitler, Stalin. ¿Y por qué no Perón? ¿Y por qué no el señor Juan Mauricio de los controles de Macri? Son reptilianos. ¿Te acordás? Ve Invasión Extraterrestre. Ve Invasión Extraterrestre, loco. ¡Qué buena serie! ¡Comerse ratas! Yo tengo una mancha de nacimiento en el medio de la frente que poca gente la ve. Hay gente que me conoce durante un año y está conmigo y me ve y no se da cuenta hasta que le digo, ¿viste mi B? No, ¿qué tenés? ¿Te golpeaste? No, pelotudo, me la di con la cajeta de mami y me quedó así. ¿Qué querés que te diga? Es una mancha de nacimiento, es una B. Sí. Una B corta en el medio de mi frente. Y me decían que era Diana la que se comía ratas, boludo. Decime lo que me querés decir. Si me decís fea, decime lo que quieras. No, B de Villa Crespo, quizás. ¡Ah! ¡Ah! ¡Villa Crespo, manda! No importa. ¡Dale! Bueno, nos vamos a la tanda. Vamos media hora. Sí, vamos media hora. Estamos vivos aún. Los 33, estamos bien los 33. Y seguimos después de la tanda. ¡Dale! Hoy tenemos de todo, aditivo. Hoy es el día para venir, Los movimientos del buen vivir, los nuevos bárbaros, los nuevos salvajes del siglo XXI, esos que saben y sienten que el agua vale más que el oro, que no hay dinero que pueda cubrir los costos de la devastación ecológica, que toda violación de los derechos de la naturaleza es violación de los derechos humanos más fundamentales. La tribu. Alzar la vista al cielo. Aire, no hay fuego.

Eso no sé. No sé si está en orden. Bueno, momento súper especial en la historia de la radiofonía argentina. ¿Por qué? Porque Eduardo Liberti prendió la radio para escuchar esto. ¡Ay, sí, no! ¡Cacho! ¡Qué miedo! ¡Hashtag miedo! Cacho Fontana se levantó de la tumba para escuchar esto. Hasta el propio Roberto Galán está escuchando en este momento desde el más allá del Egipto mismo, del submundo de la Tierra, la columna del doctor Lautaro Laurita Radovich. Bien, antes de empezar con el laboratorio de... Muchas gracias, Mario, por el pie. Es, yo creo que excede... Escribí todo eso. Excede muchísimo lo que yo les puedo brindar. Sin embargo, lo hago con todo el amor. Obvio. Bueno, muy bien, antes de empezar el laboratorio, el doctor Radovich del día de hoy, Radovich. Quiero decir que a las 10... fue liberada alrededor, en esta noche, antes de un ratito antes de empezar la gatera, fue liberada efectivamente Belén. Así que nos alegramos mucho desde acá. Qué buena onda. Y celebramos esta conquista de las organizaciones del campo popular. ¡Vamos! Está luchando hace mucho. Y hoy vamos a hablar de un símbolo del mundo de la pintura, del mundo del arte y también del universo femenino. Ajá. Estamos hablando de Frida Kahlo. ¡Ay, qué linda! De la gran Frida Kahlo. Hoy vamos a tener la visita de Los Soneros del Calamani, una banda que hace un género mexicano. Mirá cómo te pegó todo con chicle. Qué pensado que está este programa. Traigo, qué producción pensada, loco. Hoy te traigo un pequeño homenaje a Frida Kahlo, que fue una de las, pintoras mujeres, justamente, latinoamericanas más representativas y que pudo desarrollar una obra por demás revolucionaria en su tiempo. Ella se llamaba en realidad Magdalena Frida Carmen Kahlo Calderón. ¡Opa! Y nació en Coyoacán el 6 de julio de 1907, murió el 13 de julio del 54, lo cual da, si haces las cuentas, que vivió solo 47 años. Muy jovencita, una vida pobrecita. Y que claro, tuvo una vida bastante signada por el sufrimiento físico y emocional, lo cual puede pensarse también que nutrió... digamos, como enormemente su obra, ¿no? Toda esta biografía intensa que ella tuvo, hicieron que pudiera producir una obra de las, digamos, de las más reconocidas mundialmente. Para retratarlo un poquito, te tiro algunos hechos de su vida. Prepárate el estómago porque sí, es un toque triste, ¿no? Dale. A los 6 años contrajo una poliomielitis que le dejó importantes secuelas, ¿no? Ajá. Arrancaba la vida de esta manera. En 1925, cuando tenía 18 años, sufrió un grave accidente de tráfico que le fracturó parte de la columna vertebral y la pelvis. Ella estaba acompañada de su novio encima en ese momento. Tremendo. Sí, tremendo. Sí. Y esto, sí, esto fue un antes y un después en su vida. Esto la marca fuertemente. Tremendo. Porque además de imposibilitarle la cuestión de la maternidad, el accidente le causa... muchos problemas de salud que generan la necesidad de que le practiquen muchísimas operaciones a lo largo de su vida. En una de estas convalecencias que tiene largas, en donde ella está postrada mucho tiempo, aprende a pintar porque le fabrican un atril adaptado a su posición de acostada. Entonces ella empieza a pintar de esta manera y le ponen un espejo a una cierta altura en la que ella se podía ver y empieza a pintar uno de los tantos autorretratos que ella hizo a lo largo de su vida y de su obra como artista. De las 151 pinturas que ella hizo, 55 eran autorretratos. Cuando una vez en una entrevista alguien le pregunta por qué pintaba tantos autorretratos, ella contesta, porque estoy tan sola a menudo y porque soy la persona que conozco mejor. Esto habla un poco... de una personalidad, no sé, se la podría definir de muchas maneras, me parece, pero por sobre todas las cosas era una mujer con una personalidad absolutamente fuerte y autosuficiente, lo cual para la época también implicaba una... que esto le generaba cierta notoriedad y en muchas veces era, digamos, bastardeada y bardeada por esta autosuficiencia, esta independencia y esta manera libre, a pesar de todo el sufrimiento que tenía de llevar a cabo su vida. A la edad de 22 años, se casa con el muralista mexicano Diego Rivera, que era 20 años mayor que ella. Y ellos tienen una relación... Shrek. El chabón era Shrek. O sea, si tenés que elegir un chabón que te haga Shrek, lo pones a este. Una especie de sapo amorfo. Ay, no, ¿sabes qué? A mí no me cae bien este loco. ¿Sabes que a mí tampoco? A mí me cae gordo. Diego Rivera me cae mal, donde estés. Ellos tienen una relación muy tormentosa, muy intensa por demás, como de amor-odio, van y vienen todo el tiempo. En 1929, luego de casarse, primero se divorcian, ¿no? Parece que se divorcian, todo mal, ruptura, quilombo, escándalo, qué sé yo. Y un año después, sí, vuelven a casarse. Ah, mira. Esto genera obviamente polémica, genera muchos comentarios en la sociedad de la época, porque su relación no era una relación, por decirlo de alguna manera, hegemónica en los términos de que uno se casaba, tenía un matrimonio toda la vida y el matrimonio era lo mejor que te podía suceder en el mundo, el amor romántico era todo perfecto. No, ellos tenían una relación abiertamente conflictiva. Y es más, hasta ellos... tenían aventuras con otras personas. Él permanentemente vivía haciendo gala, además de eso, lo cual lastimaba un montón a Frida. Ay, qué gordo. Qué gordo, sí. Chanta, loco, porque ni siquiera pintaba tan lindo. Todo bien. De verdad, o sea, Diego Rivera, no me gusta tu arte. Sí. No sé si te interesa. Sí, sí. ¿A vos? ¿Quiénes son? Y bueno, ellos van y vienen hasta que alrededor del año 40 terminan separándose definitivamente. Lo ella, mejor que pudo hacer. Ese año empieza a pintar un cuadro que termina pintando en el 43, que se lo dedica a él, se llama Diego en mi pensamiento, véanlo porque es impresionante. Pero entre qué estos, buena ella, yo lo hubiese pintado gordo. Pero ninguna boluda igual Frida, ninguna boluda, porque ella también tenía sus historias. De hecho, tiene una historia de amorío con León Trotsky cuando estuvo exiliado en México, en uno de los tantos momentos en los que pasó por la casa de Frida y de Diego. Tuvo un amorío con Frida y luego continúa su clandestinidad. Bueno, no se vuelven a ver, pero queda ahí dejando su marca en la biografía de Frida. Y otra persona que deja una gran marca, muy importante, es Chavela Vargas. Mirá vos. Porque Frida también tenía amantes mujeres, ¿no es cierto? ¡Apa! Chavela Vargas parece que fue una mujer muy importante en la vida de Frida. Ajá. Y en numerosas entrevistas, la cantante cuenta que Frida en más de una oportunidad había hecho público sus sentimientos hacia ella, y sobre todo en una carta que le escribe a un amigo en común que tenían ellas dos, en donde cita algunos fragmentos de esta carta. Y según la cantante, Frida dijo en esta carta: no dudaría un segundo en desnudarme ante ella. ¿Cuántas veces a uno se le antoja un acostón? Ella, repito, es erótica. ¿Acaso es un regalo que el cielo me envía? Estas palabras hermosas se las dedica justamente Frida Kahlo a Chavela Vargas. Aguante Chavela, ahí sí me gusta, banco ese amor. Y parece que algo que comentaba mucho Frida era de la intensidad del sentimiento de Chavela, ¿no? De la intensidad de vivir el amor que tenía. Y me imagino que habrán sido dos amantes increíbles. Del gordo, escúchame, del gordo Diego. Me pintaba gente con sorongo, ¿cómo se llama? Con maíz. No lo querés a Diego. Y Chavela, qué bueno. Bueno, escúchame. Pará. Yo quiero recomendar, si querés saber algo de la vida de Frida, quiero recomendar dos fuentes. Una es la película Frida, que es divina, divina. Y otra es un libro para chicos de la editorial Chirimbote, de la colección Antiprincesas, que cuenta para chicos la biografía de Frida y la recomiendo ampliamente. Para tener una aproximación así a la vida de esta fenomenal mujer que rompió con las estructuras de lo que era ser mujer, de lo que era ser artista, de lo que era ser todo en su época. Y la pasó recontra como el orto y así todo vivió hasta el último día de su vida con una intensidad zarpada. Aguante. Así que celebramos la intensidad que de Frida. Seamos todas un poco más Fridas. Sí, vamos arriba. Sí, totalmente. Bueno, y para musicalizar el programa y esta parte de este cierre de la columna del día de hoy, hemos elegido un tema en vivo que ha sonado aquí en la gatera Motorama. Sí. Sí, ¿el tema? El tema se llama No Estamos Solos. Ya llegó Flavio Hidalgo de Castillo para hablar de Alien. Buenísimo. No te vayas. Escucha esto, te anticipa lo que se viene. Escucha. Estamos solos, estando solos en las paredes de la habitación de la galaxia, de tu planeta, pasando el espacio que tengo, espacial, mi cuerpo, mi todo, en un extraterrestre de ficción. Escucho voces, luces me atrapan, me entrego otra nueva dimensión. Pero es planeta, pisando el espacio exterior. Una luz me transportó, lo vi con claridad. El mundo ya dejó de ser igual. Oh yeah, una luz me transportó, lo vi con claridad. El mundo ya dejó de ser, el mundo ya dejó de ser, el mundo ya dejó de ser igual. Estamos solos. Definicidios colectivos a la hora de la estupidez. Alien me refiere a la película del monstruo en la nave espacial. A mí Alien me hace acordar algo pegajoso. Rápidamente, yo quiero mandar dos besos antes de continuar. Vale. Quiero mandarle un beso enorme a Cele Farfman, compañera radial de Radio Presente del programa Nos Quemaron por Brujas, donde mañana voy a estar haciendo una participación. Muy bien, Radio Presente.org de 19 a 21. Escuchá Nos Quemaron por Brujas. ¿Qué radio? ¿Qué radio? Radio Presente, la radio del ex centro clandestino de detención, El Olimpo. Mirá vos, qué interesante. Allá en el barrio de Floresta, a solo unos minutos de acá. Voy a estar haciendo una participación en Nos Quemaron por Brujas, que va de 19 a 21. Así que... que tienen una nominación a Lola Mora. ¡Qué bien! Pueden meterse, aguante, buscar los premios, votar, en la que también está nominado El Baído, programa de esta casa. Así que invitamos a participar de este premio de alguna manera que reconoce programas interesantes. Bueno, y el otro beso era al Coquito, que está escuchando. Ah, bueno, un beso al Coquito. En este momento llegó nuestro invitado súper especial, que es un cinéfilo, una persona especialista en cine. Ha visto todo lo que sale, él lo ve todo y lo analiza. Quizás, bueno, estoy diciendo cualquiera, él ahora lo va a aclarar. Estoy hablando de Flavio Hidalgo Castillo, compañero del programa Borderline de Radio de Salón. Buenas noches y gracias por venir. ¿Cómo le va, Marian? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien, un gusto, Lautaro. Igualmente. ¿Te presenté bien? Para el culo. No, al contrario, yo soy un tipo con problemitas, quizás. Esa es la mejor presentación. Claro, un cinéfilo es directamente proporcional a una persona con problemas. Sí, tal cual. Sí, últimamente me estuve dedicando a la crítica teatral, un poco a tocar el tema de la agenda cultural alternativa en Buenos Aires, así que... No, nunca abandoné la cinéfila. Bien. O cinefilia, como se le dice. Bien, bien. Bueno, pero en el día de hoy usted ha sido convocado porque la palabra a definir de la gatera es alien. Alien. Estuvimos hablando de los Anunnakis, estuvimos hablando de los reptilianos, estuvimos hablando de invasión extraterrestre, de ET, pero Alien es una película en particular que nos marcó a todos y que, te guste o no, el cine de ciencia ficción, la viste. Sí, total. ¿Qué onda esa película? A ver. Mira, ustedes son gente con mucha suerte porque no se llamaba Alien en principio. Opa, la película. Opa. Se llamaba Memory. Memory. Recuerdo, sí, pero no tenía punch, no refería a la película directamente. Así que después le pusieron Star Wars, que es Bestia Estelar. O sea... peor, horrible. No. O sea, no tenía sentido. No tenía sentido, básicamente. Y Alien, bueno, tenía una connotación gramatical mucho, mucho más grande, ¿no es cierto? Refería a un ser del espacio exterior. Ajá, claro. Alien es una película que inaugura el género que sería sci-fi terror. Ajá. Allá cuando se estrena el 25 de mayo de 1979. Mirá qué fecha. ¿De 79 es? Sí, señora. Wow, yo flasheé que era del 80 y pico. Mirá vos. No, el 79. Acá se estrenó el 25 de diciembre. Mirá, un buen regalo para las Navidades. Del 79 también. Y bueno, en su momento causó mucho impacto porque, a ver, las películas de ciencia ficción que estaban rompiendo todo en ese momento era Star Wars. Claro. Básicamente, que es un cuento de caballeros y damas y princesas espaciales, ¿no? Una épica espacial. Es una novela, una novela de... Sí, aventuras, sci-fi. Aventuras. Lo que remite Aliens, básicamente es algo A ver, es como un cuento de seres y personas normales. Claro. Porque son laburantes, son trabajadores del espacio que van a buscar minerales a diferentes planetas. Claro. O sea, es un planeta... Mineros. Claro, son mineros estelares. Explotados estelares. Sí. Exactamente. Oprimidos. Oprimidos, sí, la prole, lo que sería, ¿no? El planeta Tierra es un planeta que ya más que países son todas industrias. Ya los países es como que ya están colonizados, básicamente. Esa sería una idea imaginaria. Una cosa Bradbury, ¿no? Sí, como muy un escenario así totalmente fatalístico. Un futuro distópico. Sí. Exactamente, muy bien. Esa es la palabra. Ay, claro. Pero ¿qué? Usted sabe. Para hoy estudié. Hoy me caliento fuerte, ¿eh? Acá sí que se coge un montón. Vamos todavía. Mirando a alguien. Mirando a alguien. Qué lindo. Qué lindo Mirando a Alien. Qué lindo Mirando a Alien. En cuatro sería, con la pantalla de frente, ¿no? Un morbo ahí. ¡Qué morbo loca! ¡Ay, bueno, hagamos! Tiene lugar para todo. Mira, Dan O'Bannon, que es el guionista, que es un tipo muy creativo, que laburó con, bueno, que estuvo con Jodorowsky, con Moebius, con Giger. Es un tipo que quería que después de estrenarse y después de ser bastante, ¿cómo te puedo decir? Después de romper con ciertos prejuicios dentro de las películas de ciencia ficción, él quería atacar sexualmente a los hombres, decía, dentro de la película. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, las películas de terror y ciencia ficción, las chicas las perseguían y las mataban, y sí, puntos. Sí. Y si no, se las violaban, ¿no? Sí, sí, sí. Y en Alien, si ustedes se acuerdan, la mayoría de los tipos que son destripados y perseguidos... Me están haciendo un curá para arriba. Es la teoría. A Paul le está gustando él, mucho. Me encanta lo que estás diciendo. Me encanta, por favor. Los hombres son sometidos sexualmente en forma oral. Es tremendo. Y no solamente a sus miedos, o sea, en forma oral, asexual, bueno, porque el alien no las tiene. Las teteras del mundo alienígena. Sí, pero con una beta de violación en el medio. Sí, tal cual, porque el alien, que es el cangrejito, necesitaba un huésped. Y los huevos se los pone vía oral al corazón. Ay, boludo, me pusiste la piel de chicken, boludo. Y no solamente eso, se mete con un miedo muy especial para los hombres, que es el parto. ¿Por qué? Porque el alien sale del pecho, loco. El pecho explota, básicamente. Es genial. Así que, y los mata en ese momento. Y los mata, pero sí. No se vuelve de un alien. Claro. El alien no se vuelve. No se vuelve nunca, ¿no? No, así como el de las drogas, no se vuelve. Hay que evitar a los aliens. Chicos, chicas, eviten a los aliens, no se vuelven. Es tremendo el momento cuando sale, ¿no? Cuando le rompe a ver. El momento previo en donde pasa algo en ese cuerpo que decís, esto es lo más terrible que te puede pasar. Tal cual. Uy, quiero ver alien. Esa escena... está básicamente, a ver, el alien que sale, era marioneta, un titiritero que iba por afuera y una mesa que estaba previamente cortada. No me digas. La abrían y salía el alien con un chorro así, como si fuera una eyaculación precoz. Sí, es verdad. Abundante. Y una de las aciertos del director, que es Ridley Scott, un director que nos recordamos por Thelma y Louis, por Leyenda. A ver, acá lo tengo anotado: Blade Runner, Gladiator, Mediador, La Caída del Halcón Negro y un Blade Runner. Alto crack. Un tipo que la tiene muy clara, que últimamente hizo un par de bodrios, pero bueno, lo perdonamos. Con lo que ya hizo puede hacer una chocada tremenda. Y justamente en esa escena que ustedes están diciendo, a los actores no sabían cómo venía la mano y quería reacciones reales. Uh-huh. Y lo hizo en una primera toma. Y en la primera toma, una de las rubias, que no me acuerdo ahora, una de las protagonistas, se cae al piso y tiene un ataque de histeria total. Ajá. Que bueno, eso queda ya grabado y queda en el crudo. Es real esa reacción, es real, totalmente. Genial. Todas las nada que ver, pero voy a decir, en Walking Dead utilizan la misma estrategia para algunas escenas muy determinadas, ¿entendés? Como por ejemplo, hay una escena, no sé cómo se llama este chabón, Nicotero es el de los efectos. El que hace el guión, digamos. El loco le cuelga, hay una escena donde le cuelga pedazos de carne en términos. Y sí. Ellos entran y miran. Eso no sabían ellos lo que había. Es genial. Y la escena es real. Vos la ves y te das cuenta que no está guionada, que no están actuando. No está ensayado, que entran los con el impacto real. Va de una. Yo te jodo la vida, te la jodo ahora. Y te firmo, hijo de puta. Es que de verdad tiene que haber una cuota de sadismo, de perversión real. Sí. Para hacer algo tan bueno respecto a ese género, por ejemplo, de Walking Dead o algo. ¿Qué onda el chabón con el de la relación con el hombre, con el género masculino, ¿no? Esta película. Bueno, justamente esa fue una de las. Hay muchos estudios hechos por, bueno, universidades allá en Estados Unidos, sí. Por sociólogos, gente con mucha plata, ¿no? Básicamente, que hace la tesis. Hace la tesis en base a eso. Claro. ¿Qué más te puedo contar de Alien? Alien es una película que fue presentada como una mezcla de Star Wars y Tiburón. Porque un bicho en el espacio. Claro, porque los estudios Fox dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué me estás trayendo? Las escenas de persecución son tremendas. ¿Viste esa baba que es medio, esa baba que le cae al alien? Que es como que rompe todo la baba. Eso es gelatina. ¿Es gelatina? Eso es gelatina sin sabor. Era un ácido. Pero como vivo a todo. Era un ácido, claro, tranquilamente. Las escenas de persecución con las sombras y las luces de esa película son tremendas. Había algo que me flasheaba mucho, que era la anatomía de ese bicho, que era como, no puede ser, que esto tiene que ser real. O sea, esto tiene que existir. ¿Cuántos salen hubo? Es perfecto. ¿Cuántos salen hubo? ¿Cuántos salen hubo? Mira, está Alien 1, la original, la que vimos todos, de 79. Aliens, que es el regreso, que es cuando se va a cagar a palos la actriz Sigourney Weaver. Que es dirigida por James Cameron. Ah, mira. La tercera, que es... Menos como vivo a todo. Cuando muere, cuando se sacrifica Sigourney Weaver, ¿no es cierto? Sigourney Weaver es mamá de un bicho también. Sí, claro, tal cual. ¿Y tiene un clon? Esa es la cuarta, muy bien. Alien Resurrection. ¿Pero cuántos Alien hubo? Como Rocky, boludo. No, Rocky no. ¿Cómo terminé? ¿Cuál es? Rocky, un millón de Rocky. No, decímelo ahí. ¿Quién? Además de Sigourney Weaver, en la 4, ¿quién está? Winona Ryder. Ah, boludo. La nona. La nota a Fanatiendas. ¿Hasta qué año sacaron películas? La Banco. Obvio. Banco Fanatiendas. Mirá, la última entrado es... ¿Entrado en los 90? Sí, 98, si no me equivoco. Claro. 98, 90, hasta 2000. Puede ser, son 6 y ahora salió Prometheus, que sería la séptima. En realidad son 4. La quinta es Prometheus, pero va por afuera del universo Alien. Vendría a ser una precuela. Y ahora están haciendo la continuación de Prometheus, que es Alien Covenant. Boludo, yo tengo que aplaudir esta intervención de Flavio Hidalgo Castillo. ¿Podés volver otro día? Cuando quieran, ¿cuándo vuelven? Cuando tengamos una palabra que podamos ahí decir, bueno, ayúdanos con esto. Hoy alguien era alguien. Eras vos. Hoy alguien soy yo, bárbaro. Vamos todavía. Además tiene toda unas anotaciones acá y que no sé cómo hace para entenderlas. Ah, porque está escrito en pleyadiano. En Alien. Está escrito en un idioma medio. Yo soy un obsesivo. No me digas. Yo soy un obsesivo. No, posta. Estoy repasando desde las 8 de la noche. Yo soy un obsesivo de mi trabajo. Un aplauso grande para nuestro invitado de honor del Algo más para agregar, no tenemos que ir a una tanda, pero si queda algo. Sí, les puedo contar que el que hacía de Alien era un nigeriano, de estudiante de diseño, que encontraron en un bar. No me digas. Que se llamaba Bolanji Badejo. ¿Bolanji? Sí, que le pusieron el traje y le dijeron, vos tenés piernas y brazos largos. Buenísimo, vamos para adelante. Y ese fue el que es el alien, básicamente. Divino. Muy bien. Me encantaría hacer de alien. Sí, estaría bueno, ¿no? Estaría bueno meterle los huevos en la boca. Sí, y además, nada. Claro, boludo, pero a mí me encanta, boludo. Eso. No soy medio alien. Le metí, los huevos no se los metí. Pará, los huevos se los metí en la boca. ¿En la boca o en el tope? No. Pará, estoy confundida. Estaba el parásito. Primero estaba el huevo. Del huevo salía el parásito. El parásito necesitaba. Pero el huevo un te chupaba, te sexual y le. No. No, el huevo se apasionaba. ¿Por qué no hicieron eso, boludo? Pará. En Aliens 3 hay una escena de sexo. Ahí está. De Sigourney Weaver con un alien. Con el hijo. No, con la 4, con el hijo. Y claro, ahí queda embarazada. Ahí queda embarazada. Wow. Sí, muy porno, me calentó.

Estás escuchando La Gatera, un programa felino. Gatato. Gatato. Soy Napoleón, pero como vivo a todos. Continuamos en La Gatera, segunda hora de La Gatera. ¿De qué te acordaste? No importa. ¿Querías compartir algo? Sí, que me dijo Matías que cuando toquen nos tenemos que parar o que estaría bueno que ahora estemos parados. Pero ya no, amiga, yo chequeé así está perfecto. Suspendo lo que dije, no dije nada. Estamos hablando de los soneros del Calamani. Muy bienvenidos y bienvenidos. Pido un aplauso. A La Gatera. Bienvenidos. Gracias por colaborar con el aplauso de ustedes mismos. No era un juicio. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, buenas noches. Muchas gracias por venir. Por nada. A usted ya lo conocemos. A usted también. A usted ya me conocen también. Sí. Perdón, ¿puedo hacer una aclaración? Claro. Somos del Calamaní, no del Calamani. Hay un acento ahí que a veces se presta a confusión. Ajá, chique, quiero, lo primero que me llama la atención es tu instrumento, verdaderamente es como una especie de, yo nunca vi un instrumento así, es una guitarra gorda con solamente cuatro cuerdas y una de ellas es como muy, muy gruesa, me llama la atención. Una es negra. Una cuerda afro. Es un chiste, vaya, está bien. Un instrumento con cuerdas afro. Esto se llama, no iba a creer, ¿se sabe cómo se llama este instrumento? Se llama Leona. ¿Se llama el instrumento Leona o...? Sí. Se llama Leona. Ajá. Sí. Cariñosamente le digo la gorda, pero se llama Leona. Ajá. Sí. ¿Y qué? ¿Y cómo es? Tiene cuatro... Es una cosa... ¿Cómo suena? ¿Puedes hacerlo sonar un toque? Sí, claro. Es como un bajo, ¿no? Es un bajo, sí. Pero cumple una función un poquito más movidiza, ¿no? Como una cosa más melódica. Claro. O sea, que en realidad el bajo también es melódico, pero es, al bajo que conocemos, esta es un poco más, propone un poco más, claro. Tira más notas, digamos. Ajá. Acá al lado tenemos otro instrumento que es parecido también, de cuatro cuerdas, es de la misma familia. Estas familias también le dicen en Veracruz, donde se toca, en México se toca esta música, le dicen guitarras de son. Pero es una guitarra que se le dice requinto y esta es la guitarra que se le dice leona. En dos funciones. Ese es el que va punteado, que el compañero Tenatiulo. Exactamente. Y después están. ¿Qué? Las... Y la púa esa que es medio loca también. Que es un asta, ¿no? ¿Qué es? Es un asta. Es un asta. Esto también, sí. Se toca con astas. ¡Wow! ¡Loco! ¡Qué copado! ¡Loco! ¡Ay, qué copado! Chicos, ustedes están, se la pasan bien acá, ¿no? La pasamos full, ya me di cuenta. ¿Cómo la está pasando bien? A full. Casi que no veníamos, pero salimos de la cama. Me dijo, no, es en La Gatera, vamos. ¡Claro! Muchas gracias. Es por Paul. Paul gestiona cosas increíbles. Tenemos acá en la jarana tercera, que es el que se rasguea. ¿Sí? Este instrumento, hoy está interpretándolo el señor Pedro Gamboa, que además de... Les va a venir bien porque él es veterinario. ¡No me digas! ¿En serio? Y ahora estamos conviviendo y él es el que se encarga de curar a la gata de la casa. Después te iba a preguntar, pero me regalaron adopté un gatito hace dos días. Perfecto. Te voy a hacer algunas preguntas. Pregúntele ahora, pregúntele al aire. ¿Por qué no me hago una consulta veterinaria al aire? A veces no me cagan las piedritas. Es chiquito, no me cagan las piedritas. No me caga. Es chiquitito, qué cosa. Ya no me caga. Los chiquititos es normal, sí. No me preocupo. ¿Qué se hace? ¿Se le pega al gato? Para que caguen las piedritas, se le adoctrina con violencia. No, le tenés que mostrar. Otra pregunta, en breve, y ya seguimos. ¿Cuándo me voy? ¿Le dejo una luz prendida? ¡Ay! Es una muy buena pregunta. No hace falta. No, se va a estar revirando la oscuridad. Vos me estás cargando, ¿no? Además es un gato, boludo. Los gatos no se supone que... Pero a mí es un ser extraño, hermoso, pero nunca interactuó con un gato prácticamente. La luz prendida, yo igual, ojo, yo soy de los que dejan la luz prendida para el gatito. Che, qué loco que vos seas veterinario. Sí, soy veterinario. ¿Sabés? Y además, vos... ¡Ah! ¿Qué tipa hizo? ¿De dónde? Además, ¿de dónde vienes tú? ¿Sos una lunaki? Soy... no. Está todo. Soy colombiano. Ay, pero por favor, qué bien. Es colombiano, pero... Contá todo. No todo. Tengo que contar. Todo, no. Al micrófono, un toquecito. Sí, que decía algo, no importa lo que quieras. Contá lo de la homeopatía. Ah, bueno. Sí, hago medicina alternativa, no hago medicina convencional con homeopatía. Hago homeopatía y terapia neural ahora que estoy aprendiendo. ¿Qué? ¿Para animales? Sí, para animales. ¿Para animales? Déjame tu teléfono. Boludo, vos tenés que atender a, tipo, al perro de Carmen Barbieri, de todavía no. Yo te digo, si tuviese una mascota, te lo re llevo. Hágale pues, mi rey, si o qué, cúrenme al animalista, mi rey. Oiga, su merced. Para, decime, ¿me puedes decir, para, cómo era una cosa? Sí, mi reina, vos decime. Sí, mi reina. Un poco más, decime. Algo así, que pues, princesa. Y después tenemos a la señorita que nos acompaña esta noche, la cantante de Sonero de Calamani. Esa. Que se llama María y que toca la jarana segunda. Esa es la jarana segunda. ¡Qué lindo! Y bueno, en realidad, voy a seguir aclarando. No, esta formación que ustedes ven acá no es la formación completa del Sonero del Calamari. En realidad, y le vamos a mandar un mensaje a todo el resto de los que no lograron salir de la cama. Entonces, en realidad, los que somos formalmente de Sonero del Calamari hoy es el ruso que está en el cajón. Acá, que el instrumento que ya es más conocido. María y yo, que me llamo Lautar. Después, Tonatiu y Pedro son invitados. Normalmente son invitados de soneros, de hecho con Pedro en el disco que estamos presentando ahora, nuestro segundo disco, Pedro, hay una composición que compartimos con el capitán acá. Y bueno, esta noche, ante la batiseñal de la gatera, ante la gatiseñal, dijimos, bueno, vamos, lo que dijimos, llamamos y te mandamos a tener. Por favor, a mí me llena el alma, me encanta. Así que trajimos un poco un combinado de música tradicional de Jarocha, que es la que nos inspira, y también trajimos, ahí le pasé al señor productor una exclusiva del disco nuevo Soneros, que también para que pongamos algún temita. Me encanta, me encanta. Que son ya composiciones propias del grupo que vamos a estar presentando pronto. Me encanta. Y bueno, con toda esta presentación, esta charla, estos instrumentos rarísimos que están llegando en una nave espacial a FM La Tribu, hagan suyo el aire de La Tribu, compañeros, amigos. Vamos a interpretar un son bien tradicional, que este lo estamos metiendo en el repertorio ahora de soneros de este fin de semana que vamos a estar tocando, que se llama el buscapié. Es un son que se utiliza mucho en Veracruz, en cierta hora de la fiesta. Imagínate, hay muchos instrumentos de estos y gente zapateando en una tarima, y a cierta hora se empieza uno a tener que hacer amigo y a defenderse y de alguna manera amigarse con el diablo. Eso es algo tradicional, ¿no? En todos los folclores de Latinoamérica, en algún momento hay que tirar una onda con el diablo, porque el chabón se hace presente, principalmente tipo 3 de la mañana. Cuando ya está re mamado y empezás a ver el diablo que te sale por todos lados, y está acá, y bueno, vamos a darle. Miseria. Exactamente. Y así uno se llena, amanece con cada diablo, vos decís. Con todo. Vino divino, mamá, ahora me echó pechuga limón. Hola, ¿qué no es con el diablo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Yo lo conozco, era un buen pibe. Bueno, vamos a tocar el son del buscapié. ¿Está afinada la señora? ¿Ya? ¿Listo? Vamos. Thank you. patear. Colombia la olea, lo sufre y el diablo sale a bailar. A mí negarlo me sufre. Eso que vos sentís siendo oyente, escuchando una banda tocando en vivo en tu casa, es como en la radio, no sé, me parece que está bueno. Así sí. Que gracias por venir y por compartir esto con todos. Es buenísima la combinación de colores de las voces que tienen, me parece como un instrumento también fundamental, ¿no? En la presentación. Y tu voz es... Principalmente la de la muchacha, sí, ¿no? Sí, la verdad es, quiero destacar, como tu voz María es tu nombre, ¿no? Sí, gracias. ¿Qué onda? ¿Vos sos de acá? Soy de acá, sí. Pero estudiaste, bueno, sí. En realidad, mi primer acercamiento con la música fue con el son jarocho y, bueno, estuve muchos años viviendo en México. Ah, mira. Así que ahí encontré la voz y el cantar. Y, bueno, ahorita estoy estudiando acá. Canto en la EMPA y, bueno, tocando con los soneros. Mirá vos, ¿cuántos años tenés vos? ¿Cuántos me das? 20, no sé, 27 como tal. Miente bastante, miente bastante. Tengo cara de nena, pero no, soy un poquito más grande. Bueno, está bárbaro. Ay, a mí también me pasa. ¿En serio? ¡Para! ¿Cuántos me das vos a mí? 28 clavados. 28 clavados. ¿Un poco más? ¿En serio? Objetivan varios más. Pero la Nivea, ¿viste? El azul, que es la que estaba mi abuela y se mantuvo la vieja. La vieja se murió porcelanada, boludo. Estaba ahí, estaba porcelana. Es la Nivea azul, yo quiero decir. ¿Podemos buscar una pauta con Nivea? ¿O es políticamente correcto? Bueno, no sé, lo hablamos después. No, nomás. No me da idea. No, yo quería decir, porque hay como algo del color de las voces que debe ser, me imagino yo, muy característico como del género, ¿no? Como me... ¿Hay una exploración de parte de ustedes del uso de la voz en esto? ¿Qué se llama así? Sí, podemos decir que hay una exploración. Sí, sí. En realidad lo que hay es que hay mucha gente de los que estamos acá. Bueno, Tona, por ejemplo, que no cantó ahora, pero el que está requinteando en este momento es mexicano. Aunque él vino a aprender son jarocho de Argentina. ¡Qué onda! Es muy loco, ¿no? Eso. Él en realidad... En pero realidad... te confundiste, o sea, ¿qué fue? No, bueno. él es un capo que estudia Heidegger, decilo. ¿Estudias Heidegger? No, sí, en ¿verdad? Realidad yo estudio, bueno, trabajo un poco con Heidegger. Yo estudio una maestría en literatura latinoamericana. Es un amigo, Heidegger y él laburan juntos. Yo estudio filosofía. Mirá, en Juan. ¡Opa! En México. Sí. ¿Y acá? Y acá estoy haciendo la maestría en literatura latinoamericana. En Juan, claro. Como sea, el hippie más, termina en Juan. O sea, yo te quiero cualquiera decir. De toda Latinoamérica y el mundo. Juan. Yo soy de Bulgaria. ¿Qué estudia literatura en Juan? Obvio, muchachos. Sí, aguante. ¿Hace cuántos años que estás acá? Hace casi 3 años. Ajá, ¿y te gusta toda la soreteada que estamos, perdón? Por algo me he quedado. Bien, bien. Algún amor quizás. Varios. Estamos mal. Varios. Uy, te estoy metiendo. No, cero. Bueno, no importa. Podemos mandarle hacer... saludos a todas. ¡A él! ¡Gracias! ¡Señor! No se come ninguna. Bueno, muy bien. ¿Qué hay gente que le va bien, ¿eh? Pero resulta que aprendiste soja hecho acá. Sí, en realidad llegué yo a un taller que se organiza con Lautaro. Y bueno, de a poquito me fui clavando ahí. Mira. Hay un taller que funciona, ya que estamos, tiramos el chivo todos los sábados, de Son Jarocho, hace un montón de años. De hecho, la señorita de 20 y tantos, cuando tenía 10 y tantos, sí. Empezó ese taller y se volvió loca y se fue a vivir a México. ¿Quién da el taller? Usted da el taller, qué capo, mirá vos. ¿En dónde da el taller? Cuénteme. En mi casa. ¿Dónde está su casa? ¿Se puede decir o no, Diego? Tronador y Rossetti. Ahí estamos. Vas y te paras. En Tronador y Rossetti. Esquina. Y grita, escucha. ¡Don Jarocho! ¡Don Jarocho, ¿dónde estás? Y aparece Lautaro. Y te saca el... ¿Cómo era? ¿Cuatro? ¿Era el que se llamaba? No, ¿cuál es? Leona. Leona, perdón. Saca el cuatro. Bueno, porque me quedé pensando en alguien y lo que decíamos, cómo nos gustaría ver a alguien. Bueno, paren. Nos vamos a ir una tanda. Pero cuando volvemos, vamos a volver directamente con música. O sea, no hablamos nosotros. Empiezan ellos... No ponemos un tema de... No. Sí, también. Pero después. Después, bueno. Hay tiempo para todo. Tenemos... Escúchame, tenemos 5 instrumentos, tenemos un mexicano, una chica de 20 y tantos, un tallerista, rulos, a vos todavía no te hablamos, ya te vamos a hacer algo a vos. Rulos. Rulos que pará, Rulos baila contact. ¡Ah, no! Me faltaba el hippie bailador de contact, lo tengo acá. ¿En Juan baila contact? Fui a Juan, pero allá no bailaba. Muy bien. Y tenemos, bueno, un veterinario colombiano que es... Homeópata, o sea... Ah, homeópata de tortuga, boludo. Dale, quédate escuchando La Gatera que ya volvemos. La Gatera. Y ante la duda, todo. Entonces nosotros nos enseñaron de chico a prender el fuego, se hacía así. La tribu. Encendida. Encendida. Espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzocalo.com.ar. Calidad, precios justos. Con los dioses. Jueves 23:59. ¿Cuál es tu mambo? Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. Capacitación a la tribu. Código abierto. Taller de operación técnica de radio. Taller de edición de sonido. Taller de periodismo de investigación. Taller mecánico audiovisual. Herramientas para proyectos en marcha. Taller de locución. Taller de periodismo y radio. Escribinos a capacitacionlatribu@gmail.com. Llámanos al 4865-7554 o acercate a nuestra casa con parlantes de Lambaré 873. Capacitación La Tribu. Capacitación La Tribu. Código abierto. Código abierto. Código abierto. La Escuela Cooperativa Mundo Nuevo del barrio de Villa Crespo los invita a participar de las tardes de arte y juego para niños y niñas de 3 a 12 años. Mundo Nuevo. Circo, cine, murga, radio, títeres, lutería y muchos talleres más. Escribinos a tardesoptativas.mundonuevo@gmail.com o llamanos al 4854-2019. Escuela Cooperativa, Mundo Nuevo. ¿Sabías que cada persona tiene un registro singular de su cuerpo y de su voz? Vos y tu voz. Escuela de Canto. Dirección Ana Cantemirov. Todos los niveles, todas las edades. Técnica para cantantes, actores, docentes y locutores. Respiración, articulación y dicción. Resonancia y proyección de la voz. Repertorio, interpretación. Vos y tu voz. Escuela de Canto. En el barrio de Almagro. Escribinos a vozytuvoz.escuela@gmail.com. El 5 de agosto comienzan los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Quizás no sepas del Mochilão Rio 2016. ¿Mochilão? Sí, Mochilão, con un... Como una minga, ponele. Bueno, eso, minga, Mochilão. Una juntada de medios comunitarios, libres, alternativos, autónomos de toda Latinoamérica y Caribe. Para hacer una cobertura colectiva sobre las otras cosas que pasan durante el mega evento. ¿Qué otras cosas? Movilizaciones. Invasión militar. Trata de personas. Intervenciones artísticas. Desplazamientos. Unidades de policía pacificadora. Puedes seguir la cobertura en español y portugués en www.mutiraorio2016.com y en la página de Facebook Mutirao Río 2016. El colectivo La Tribu se prende al Mutirao Río 2016. Fin de espacio publicitario. La Tribu. Encendida. Definicidios colectivos para sobrevivir una noche más. La Gatera. Y ante la duda, todo. La palabra alien me remite a una persona o a alguien que tiene muy mal aliento. Para mí un alien es un robot o un extraterrestre. Salud. Salud, por favor. Salud, ahí. Gracias, salud. Paul, por la... la bebida. Vamos a servir un vasito más. Agua, pero ay, a ver. Ay, vamos a brindar con una cervecita muy rica. Bueno, no, ahora, acá hay un vasito más. Yo, mirá lo que me... No, esta es para las pibas. Es la... Salud, chicos. Gracias por salud. Venir. Bienvenidos. Gracias. Gracias por estar acá, Lauti. Sí. Qué placer. Amiga, tomá un traguito. Somos todos ebrios. Una noche más. Todo. Hermoso lo que está pasando. Les quiero contar que acabo de subir una foto, un pequeño video en Instagram, en mi Instagram personal, y de repente alguien comentó justamente, ¿qué onda? Son todos putos. No, no. Ojalá. Lo conozco. ¿Qué son? Dice, ¿es la Sonora? Me dice. Ah, sí, es sí. La Sonora. Ah, ¿qué onda? Es la Sonora. Así que bueno, nada. Ay, los, bueno. No, pero la gente cuando nos escucha está borracha viendo al diablo, boludo. ¿Dónde vos querés que recuerde algo? Verdad, la gente no es la Sonora, es alegría de pesar. No. No. No. Estoy 20 años atrás. ¿Cuántas bandas tuviste? ¿Vos tuviste más bandas que calzones? No. No, porque pocos calzones, muchos calzones. Poco calzón. Tenés cara de ser un chabón de tres calzones. Ella es Miguel. No te metas nunca en terreno. Escúchame. Yo te voy a decir una cosa. Sí. Justo hoy nos acompañó el señor Juan Manuel Blanco, que está afuera con su guitarra. Había una persona afuera. El señor Juan Manuel Blanco. Juan Manuel Blanco es un gran guitarrista, un gran compositor. Él compone de cumbia. Yo se lo quería presentar porque para que lo inviten al programa, es un capo. Le dicen el negro blanco. Pero es blanco. Por ahí tira medio marrón, pero no. Y él sabe mucho del tema de ropa interior, porque además de ser un gran músico, tiene una fábrica de corpiños y bombachas. ¡No! Sí. ¿Me estás diciendo real? Sí, pero ahora no vayas a manguear algo. Estoy yendo a manguear algo, pero dije no a manguear. Pero él no tiene... te vayas, tengo una propuesta publicitaria. Yo te... Todo, ya sabemos. Sí, lo menos, todos ya lo imaginamos. ¿Vos modelás? Sí. Modelar, perfecto. Me dicen que me calle, que no muestre las tetas. Y yo quiero ser ¿por yo. ¿Por qué no? Porque me reprime. El decorado se calla. Ustedes. Dale. Bueno, y él me dio luz en un tema que no todo el mundo sabe, que es verdad, que las mujeres utilizan mucho más ropa interior que los hombres en general. Yo ahí tomé conciencia y dije, claro, es verdad, yo por año me compro tres calzones. ¿Usted cuánto se compra, Pedro? Promedio 4, sí. Es al un año. Poco más fino. Bien, bien. Además, sí, porque vos tenés. Son considerablemente más caros. Están cuidados. Están los como vivo a todos. Son muchísimo más caros que una bombacha un calzón. No. Es una inversión, loco. No. ¿Vos sabés lo que es un corpiño, boludo? No, estoy hablando de un conjunto de, por ejemplo, la fábrica de Murillo, que he pedido top así, tipo 6, 7 gambas. Tranca. Hay gente que llama tranca. Sabelo, boludo, si no te y puedes las comprar. Las chicas por mes se compran cantidad. No, yo por mes no me compro 5 bombachas por mes. Ni en pedo. Me compro, ponele. Una y un par de medias, voy. Depende, ahora Macri me está matando, boludo. Imagínate que la tanga las tangas las tengo que planchar, las boludo. Pilas. Le pongo coso. Le pongo a presto a la tanga. Ay, tengo un par. Ahí está, mira, lo estoy viendo, el señor Negro Blanco que está de aquel lado, estamos hablando. De él. Después quiero hablar con vos, quiero ir a tu showroom. Dice que sí. ¡Ay, me encanta! Dice que sí, dice que ya está, que ya compró. Me vuelvo loco. ¿Cuándo van a tocar? Queremos ir a verlo. Bien, chicos, vamos a tocar, tenemos dos fechas de fin de semana. Tocamos mañana, viernes, en Quetzal, ahí en la calle Guatemala. ¡Qué lindo lugar! Junto con los muchachos de Gatuperio y los niños de Dios, creo que se llama el otro grupo, la verdad que no recuerdo mal ahí. Y después tenemos el domingo a las 9 de la noche, tocamos en Café Vinilo, ahí en la calle Gorriti, también al 3700, que es un lugar ahí ameno, amigo nuestro también, porque también tocamos generalmente ahí en Gorriti 3780, entre Salguero y Bulnes. El domingo 21 horas los esperamos, vamos a estar presentando justamente el nuevo disco de Sonido de Calamaní, que es la banda a la cual venimos de alguna manera a representar esta noche con los integrantes oficiales e invitados. Hermoso. De lujo. Hermoso. Escúchame, bueno, se nos está yendo el programa, pero no queremos... tenemos dos posibilidades, o escuchamos algo en vivo o pasamos algo del disco. A mí... Menos como vivo a todos. Yo puedo elegir, yo puedo elegir. Ahí me dijeron que... Yo estoy ovulando en este momento, entonces como que mis deseos son órdenes, ¿entendés? Porque si no, entro como en una especie de colapso nervioso. Por eso vivo sola. O bueno, mi hija, que pobre, no le queda otra, pero ya se va a ir. A mí me gustaría que ustedes... Por eso y por otras cuestiones más también. Sí, claramente. No, no solamente porque ovulás. Bueno, no, sí, pero también yo... hay luna llena. Y hay luna llena. Hay la luna llena. Impresionante. Uy, hoy se ve bien. Yo sentí el pelo erizado. Hoy tengo una alegría. Yo siento ganas de llorar. Yo siento algo medio así como... Ahí voy. En este, el chakra este que está acá... lo tengo. Lo tengo prendido. Tengo ganas de algo. Acá el señor le puede hacer terapia neural. Que bueno, tiene que ver con los chakras. Hablemos. ¡Ah! Buenísimo. Ahora nos chancremos todos. Bueno, tocamos algo. Pasamos tema. ¿Qué hacemos? Hagamos las dos cosas. Toquemos uno cortito y pasemos un temita. Sí. Dale. Dale, va. Vamos a uno cortito, dale. Para el Pipi, que cumple años, sí, amigo de Emilia, nuestro jardinero preferido. Para el jardinero, decorado vamos a dedicarle el son del trompito. Thank you. Bucaneros del Calamaní. Hermoso cómo suenan y los podés escuchar en vivo. ¿Cuándo? Mañana a la noche en Quetzal, el domingo a las 21 horas, horario para toda la familia en Café Vinilo. Muy bien, muy bien. Y bueno, ahora nos queda tiempo para escuchar algo de disco porque somos unas personas muy prolijas con el tiempo, claramente. Años tenemos, ¿no? Años de trabajo radiofónico. Prolijo, una palabra que no se utiliza en toda Latinoamérica. ¿Prolijo? ¿No? Sí, sí, sería, por ejemplo, en México se usa prolijo. No se usa prolijo. No se usa prolijo. ¿Y cómo se dice prolijo? ¿Sabes qué es prolijo? Ordenado. No son prolijos. No son prolijos, prolijo, claro. ¿El argentino es prolijo? ¿En Colombia se usa prolijo? No, se usa pulido. ¡Oh! ¡Pulido! ¡Ay, por favor! ¡Me encanta, me encanta! ¡Cualquier cosa, me encanta! ¡Cualquier parar! Pablo Emilio, cualquier cosa, te juro, es una cosa tremenda. En un momento estaba medio obsesionada. Sí. Pero no, iba a todos los Open 25 para que me hablen los vendedores, ¿viste? Los que os quiero de los Open 25 son todos colombianos. Iba a hablar con los que os quiero. Ah, bueno. Ya no lo haces más. No, porque... ¿Pero quién sabe esta noche que estás ovulando? Sí, podemos hablar. No sean Marta. Así. No sean así. Che, bueno, vamos a escuchar un tema del disco. ¿Vamos a escuchar un tema? Sí, ¿qué tema vamos? ¿Qué dijiste? Un tema del disco. Claro, vamos a... No sé qué me decís, no entiendo. ¿El ala del sombrero puede ser? Se llama el ala del sombrero el tema. ¿Está bien? Es el corte de difusión del nuevo disco de esta banda que se llama Sonido del Calamaní, que no está completa hoy, pero que venimos a representar. Bien. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias por invitarnos. Gracias. Gracias. Gracias. Placerazo. Placerazo. Vengan cuando quieran. Bueno, perfecto. Listo. Quedamos. Yo, listo, quedamos así. Listo. Bueno, listo. Gracias, ¿eh? Vamos a Dale, escucharlo. Que suene, que suene. Estás escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. El programa número 70, un programa excremento es el 71. Y no fue un programa de mierda, fue un programa excelente. En un momento del día, yo digo, ¿sabes qué? No voy, loco, váyanse todos a la casa. Yo llegué medio mal. Faltó la mitad del equipo, ¿no? Me voy como con el chakra. ¿Cómo es este? ¿Cuál es? El chakra del corazón. Ay, como así poderoso. Me quema. Pero como vivo a todos. Me quema un poco. Pero acá también quema. Y hubo algunas bajas. Tenemos a nuestra productora de contenido que se operó de la nariz. Un poco más abajo. Lo tenemos a Tomás Portías, que no sé qué está haciendo. Falta injustificada, pero bueno, nada, hermoso programa hemos tenido el día de hoy. Nos olvidamos de definir. Salvamos el programa, de alguna manera hubo. Son ustedes, estamos en sus manos totalmente. Nos olvidamos un poco de definir la palabra con ustedes, que la palabra del día era alien. En la gatera. ¿Qué? Sí. ¿Qué significa alien? ¿Qué es para vos un alien? ¿Qué, vos te gustan? ¿Te caben? ¿Qué tenés? No sé, no, yo pienso que existen. ¿En serio? Sí. ¿De qué tipo? El tipo de que no somos los únicos, pero puede ser así un bicho medio loco, medio raro. Medio como. Los Transformers violeta, eran aliens ponele. También, ¿o no? Verde. Violeta, verde. No sé, un amarillo así. Como ¿pero tipo grande. Reptiliano o más bien? No. ¿Cómo? También el típico alien. Para mí es amarillo pro. Medio elevado, ¿amarillo qué? Medio amarillo cabeza pro. Grande. ¿Amarillo pro? Para mí son fluo. Hay fluo, hay tipo, ¿viste como las cosas fluo de cumpleaños? Como una espalda que compré el otro día. Quiero mandarle un saludo al hijo de puta que me vendió unas paltas en Lanús. ¿Qué es eso? Dos semanas. Dijo, llévate. Me dice, 7 paltas por 15 pesos. Dije, gol. Claro, verde. Es me las agarro así. Estaban duras, pero como ya sabes. Y entonces digo, che, pero están duras. Me dice, las pones en papel. Y madura. En una semana estás morfando. Sí. La puse en papel. Dice, feliz Navidad las paltas. No. Las arrancaron antes de tiempo. ¿Y qué hiciste con las paltas? Yo te digo, fui a Lanús de vuelta. ¿Le llevaste las paltas? No las llevé, pero estaba vendiendo ahí. Le digo, amigo, ¿cómo me? Dice, te doy 9 por 15. Me dice, Genio, te mando un saludo, hijo de puta. Ese es un alien, por ejemplo. Te venden las espaldas gente verde que están maduras. Totalmente. ¿Alguna vez estuvo así, tipo en San Mar, no, en Capilla y viste que ahí flasheás, ves luz? Sí, flasheás, tengo. ¿Vos viste? Yo sabés que, te juro, no creo en nada, mando. Pero yo vi algo, boludo. Sí, yo también vi algo. Yo vi una luz que se cayó, pero fue tremenda. O sea, sí, yo... la montaña así como que se iba alejando así y de repente era un destello. Y se fue más rápido. ¿Y vos estabas drogado? No, te juro que no. Dale. Yo estaba drogado. Yo no me quiero acercar. En ese momento no estaba drogado. El ruso tiene 18. ¿Vos tenés 18 años? Sí, no, tampoco más. Para, te calmas. Se calman todos, chicos. Todos para atrás. Soy joven, pero... ¿Cuántos años tenés vos? ¿Cuántos años? No sé ya. Paren con eso. Yo no entiendo nada. Todos los programas, cuando preguntas a mí cuántos me das, todos te dicen. Es un juego que nos gusta jugar. Respuesta de la pregunta. 22 tenés. 22. ¿Viste? Bueno, nos tenemos que ir. Me están haciendo callar. Ahora nos quedamos con 50 segundos para irnos. Bueno, muchas gracias por haber escuchado esta bonita emisión. Le quiero mandar un beso especial a mi vecino personal de Almagro. Gastón, que lo quiero mucho. ¡Mua! Un beso grande. Muy bien. Y al Pipi, y a Emilia, y a todos. Y a Tomás. La semana que viene a tocar en vivo una banda de heavy metal que se llama La Grasa. Todo enchufado, heavy metal. No sé qué va a suceder. Va a haber que limpiar acá. Sí, y bueno. ¿Nos vamos? Nos vamos. Muchas gracias. Gracias. Chao, Morio. Un placer. Un placer.